From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. This is Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. President Bush has followed through on a promise to vote. El presidente Bush cumplió su promesa de vetar un proyecto de ley que busca ampliar la asistencia médica a millones de niños estadounidenses de familias de bajos ingresos. El miércoles, Bush silenciosamente vetó la medida que hubiera ampliado el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños, SCHIP, por sus siglas en inglés. Este fue el cuarto veto de su presidencia. El proyecto de ley hubiera destinado a la asistencia médica 35 mil millones de dólares durante 5 años, financiados mediante un aumento en el impuesto a los cigarrillos, pero el Ejecutivo dijo que solo aceptaría un incremento de 5 mil millones de dólares. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, intentó hacer que la decisión fuera vista como una forma de proteger a los estadounidenses de bajos ingresos. Perino dijo: "Mientras los demócratas piensan que quieren aumentar los fondos para la asistencia médica de los niños, en realidad quieren financiar esa asistencia con un impuesto a los cigarrillos. Las personas que fuman generalmente son personas de bajos ingresos, y por lo tanto están aumentando los impuestos a algo para pagar un derecho de la clase media. Es absolutamente irresponsable. Detengan la locura en Capitol Hill". Los demócratas respondieron con duras críticas. El senador Ted Kennedy dijo: "Mr. President, señor presidente, creo que este probablemente es el veto más inexplicable de la historia del país. Es incomprensible, es intolerable, es inaceptable. El Senado cuenta con los votos suficientes para levantar el veto, pero la Cámara de Representantes no. Los demócratas dicen que postergarán una nueva votación en la Cámara de Representantes hasta fines de este mes para intentar obtener los 20 votos adicionales que necesitan. El New York Times reveló que el Departamento de Justicia, bajo la dirección del ex fiscal general Alberto González, emitió una serie de dictámenes jurídicos secretos que efectivamente autorizaban la utilización de la tortura. El primer dictamen fue emitido poco después de que González asumiera su cargo, en febrero de 2005. Algunos meses antes, el Departamento de Justicia había declarado públicamente a la tortura como aborrecible. Sin embargo, un dictamen secreto durante la dirección de González autorizó una serie de tácticas de interrogatorio severas, entre las que se encontraban las bofetadas, el submarino y la exposición a temperaturas gélidas. En ese entonces, el vicefiscal general saliente James Comey dijo que el departamento sería avergonzado cuando el dictamen se hiciera público. Menos de un año después, el Departamento de Justicia emitió otro dictamen secreto que declaraba que ninguna técnica utilizada por la CIA violaba las leyes propuestas que prohibían el trato cruel, inhumano y degradante. El New York Times también informa que la severidad de las tácticas aprobadas era tan inaudita que los agentes de las prisiones secretas de la CIA en el extranjero le preguntaron reiteradas veces a los abogados de Washington qué era lo que estaba permitido hacer. También surgieron nuevos detalles sobre el interrogatorio del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. Fuentes internas dicen que Mohammed realizó varias declaraciones exageradas o falsas luego de que se utilizaron unas 100 tácticas severas contra él durante un periodo de 2 semanas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que no cree que Estados Unidos vaya a atacar Irán debido a la carga de la guerra de Irak. Manusher Motaki habló el miércoles en la Organización de las Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo: "Our analysis is clear. US is not in the position to impose another war in our region against their taxpayers." Nuestro análisis es claro. Estados Unidos no está en posición de imponer otra guerra en la región en contra de los contribuyentes. Por supuesto que cualquier país que tenga en cuenta sus políticas de defensa y su doctrina debe estar preparado. No lo digo por Irán, lo digo por otros países. Hace 2 años le informamos a los estadounidenses lo que sucedería si toman una decisión tan insensata contra nuestro país, y ellos lo saben muy bien. We have informed 2 years ago the Americans that what will happen if they make such mad decision against our country, and they know very well. En Israel y los territorios ocupados, líderes israelíes y palestinos llevaron a cabo sus primeras reuniones previo a una conferencia sobre la paz en el Medio Oriente programada para el mes que viene. El negociador palestino Saeb Erekat dijo: se reunieron conjuntamente con sus equipos de negociación y nos dieron instrucciones de que a partir de la semana que viene iniciemos negociaciones para lograr un documento conjunto sobre temas clave para presentarlo en la conferencia internacional convocada por el presidente Bush para el próximo otoño. El gobierno de Bush afirma que la conferencia revivirá sus esfuerzos para lograr la paz entre Israel y los palestinos. Israel ha sido criticado por varios estados árabes por negarse a detener la construcción de asentamientos en Cisjordania previo a la cumbre. El gobierno sudanés acordó pagar una indemnización de $300 millones a Darfur. El acuerdo fue anunciado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien se encuentra en Sudán en una misión de paz. Carter dijo: tuvimos una reunión constructiva con el presidente al-Bashir. Nos prometió, por ejemplo, que habría $300 millones en total destinados a la región de Darfur por llamadas indemnizaciones para reconstruir y reparar el daño que se ha hecho. Dijo que 100 millones los aportaría el gobierno de Sudán y 200 millones provendrían de un préstamo de los chinos. Entonces, esa creo que fue una clara señal de compromiso para hacer pública. El FBI se vio obligado a reconocer que personas que trabajan en la empresa militar privada Blackwater USA en un principio fueron asignadas a proteger a los agentes enviados a Irak para investigar el tiroteo masivo del mes pasado en Bagdad, perpetrado por Blackwater. El New York Daily News informó el miércoles que la contratista militar sería asignada a proteger a los investigadores cuando estos llegaran a Irak. El FBI ahora afirma que el equipo será protegido por otro personal de seguridad. Blackwater está siendo cuestionada por matar a 28 iraquíes en un ataque no provocado. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que se opone a una medida de la Cámara de Representantes que ampliaría la jurisdicción federal a las empresas contratistas del Departamento de Estado, como Blackwater, que trabajan en el extranjero. La Oficina de Administración y Presupuesto dijo que el proyecto de ley tendría consecuencias intolerables para las actividades y operaciones de seguridad nacional, que son cruciales y necesarias. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.